Muy buenas, atractor. Bienvenido a la vigésima reflexión. Hoy tenemos un par de consultas que no son necesariamente la misma consulta, pero que es verdad que por separado no dan para una reflexión. Bueno, sí, darían para reflexiones de 5 minutos. No lo descarto, honestamente, porque me estoy empezando a alargar, cómo no. Pero bueno, por ahora vamos a juntarlas. Por un lado tenemos a Dani, que dice: hola, crack. Hola, crack. ¿Cómo podemos disfrutar más de nosotros mismos y mejorar en este arte de la comunicación interna? Entiendo que estás hablando del diálogo interno. Para que todos y ellas son dos cosas distintas. Todos son ellos y ellas son una cosa. Todos es todos, engloba a ellos y ellas. Sientan nuestra realidad y nos experimenten. Sientan nuestra realidad y nos experimenten. Es retante y tiene que ver con cada uno, pero ¿qué podemos hacer al respecto para innovar o potenciar esto? Claro, es que esto es mejorar como persona, o sea, crecer a nivel emocional, crecer a nivel cultural también, o sea, teórico, técnico y, o sea, racional, básicamente. Y ser capaz de proyectarlo. O sea, al final es la mejora personal. No hay más. Como, o sea, para disfrutar de ti mismo mejor tienes que conocerte más. Tienes que, para comunicar, o sea, la comunicación interna, entiendo que el diálogo interno, pues tienes que ser consciente de él. De hecho, hay un vídeo que ya comenté en una reflexión anterior, que es cómo ser yo mismo en todo momento sin morir en el intento. Y ahí hablo del diálogo interno, que es crucial. Entonces, ¿cómo lo haría? Te remito a ese vídeo directamente para ello. Al final es ser capaz de crecer. Es verdad que creciendo vas a dejar de conectar con gente que igual conectas ahora, y con lo cual, aunque vas a disfrutar más, vas a tener menos personas, ¿vale? Pero van a entrar nuevas y que conecten con esa versión más molona de ti. Y luego Freyer, por eso esto no da para mucho más. Freyer dice: hola, Ray, ¿qué puedo hacer si no sé qué hacer con mi vida profesionalmente? No sé a qué dedicarme. Muchas gracias por todo lo que nos has aportado a través de los años. Un gran abrazo. Postdata: mis partes favoritas de Arsenal Seductor, siempre las tuyas. Vale, bueno, Arsenal Seductor al final es la obra de Mario Luna, pero que los instructores, cada uno hacíamos una parte. Entonces, bueno, mi parte, o sea, al final no era, sí que la elaboré yo, pero estaba basado en un trabajo previo que es de Mario, con lo cual, si te gustan mis partes, en el fondo te gusta la obra de Mario, como a mí. Pero bueno, ¿cómo hace? O sea, no sabes qué hacer profesionalmente. Vale, yo te diría, a ver, ahora mismo a nivel profesional, no sé qué edad tienes, entiendo que eres joven y no sé si estás sacando la carrera o bueno. Actualmente son tantas las opciones y están las dos versiones, ¿no? Los dos caminos, hacer lo que más salidas tiene versus hacer lo que te apasiona. Bueno, y la tercera, que es hacer lo que puedas. Yo creo que, por un lado, puedes hacer un estudio de mercado, por así decirlo, y ver qué opciones hay de ganarse la vida en el mundo, desde ser influencer, negocios online, programar, crear juegos, software, hasta todo lo, digamos, lo cotidiano, ¿no? De albañil, camarero, ingeniero, profesor, médico, abogado, etc. O sea, yo miraría, por un lado, todas las opciones, o sea, todas las maneras en las cuales se puede ganar dinero, o sea, que con tu trabajo ganas dinero, cuáles te apetecen, o sea, qué cosas, así a bote pronto, no sé, cuando eras más joven, adolescente, querías ser astronauta, querías ser bombero, o sea, ¿realmente querías seguir siendo bombero? ¿Querías ser dibujante? ¿Dibujabas bien? En fin, básicamente músico. Es que, o sea, son mil formas de aportar un valor que la gente está dispuesta a compensar económicamente. Entonces, yo miraría primero qué cosas te apetece hacer. Una vez tengas una lista de las cosas que quieres, esto, siéntate, cógete una, no sé, o ábrete un notepad y te metes en internet y investiga, o sea, haz esto varios días y tómatelo en serio, o sea, explora en ello. No esperes que baje una madrina y te diga, vas a ser cantante, ¡fling! Y te dé la voz de... No. Ponte, ¿vale? Haz un poquito de ese trabajo. Y entonces, haz una lista de las cosas que parece que te llaman la atención. O sea, dices 10 cosas, por ejemplo. Pues me gustaría... esto, esto, esto, lo que sea, ¿vale? Ahora, ¿qué requisitos tiene? Pues quiero ser abogado. Pues para ser abogado tienes que sacarte una carrera, son 5 años, tienes que tener, entrar a la universidad, etcétera, ¿no? Empieza a mirar los requisitos y si esos requisitos los cumples o no los cumples, y si no los cumples, cumplirlos, ¿vale? Quiero ser bombero, para eso tienes que sacar una oposición, tienes que prepararte, etcétera, ¿vale? Entonces, básicamente, por un lado, ¿qué cosas te llaman la atención? Y por otro, ¿qué te requiere conseguirlo? Pues quiero ser gamer. Pues para ser gamer necesitas que te mantengan tus padres una temporada. Un ordenador decente y tal. Bueno, todo lo que conlleva darte a conocer, hacer directos, publicitarte a nivel online, redes sociales, hacer algo que no haga el resto del mundo, no solo jugar por jugar, la gente tiene que querer verte jugar, tiene que pasártelo bien contigo. Hay un tío que a mí me encanta, que es un gamer, ¿cómo se llama? Hujalag, que la verdad que la petó súper rápido. El tío empezó haciendo vídeos, comentando cosas. Claro, ahí hay unas horas, hay un trabajo ahí detrás que no te imaginas. O sea, las horas que se ha pagado el tío chopeando, que dice, cortando, troceando los vídeos, las horas que ha jugado, eso solo lo sabe. Hay una de trabajo. Ahora, luego es, creo que es gallego. Y el tío hace muchas coñas gallegas y con rollo portugués también. Y bueno, es un crack. Ese tío es un crack. Y de hecho, vamos, fue como un cohete, que digo yo. Fue como un cohete subiendo y subiendo y subiendo. Y el pavo ya vive de eso. Y yo de vez en cuando yo no lo veo en directo porque los directos a mí ya me pillan un poco mayor. Algunos directos pedí cosas, pero vamos, no noto que no es mi naturalidad. Pero el tío luego igual sube un vídeo de 40 minutos jugando a un juego y yo en algún momento de ocio y tal me lo veo porque es que me descojono con él. Porque el tío es una risa. O sea, no es tanto el juego, que igual el juego mola, pero no es tanto el juego como cómo juega él. Es el rollo que dices, hostia. O sea, qué cosas le pasa por la cabeza. En fin, es un grande. Entonces, bueno, en ese caso, como digo, no necesitas nada oficial, pero tienes que saber cómo llegar hasta ahí también. Tienes que saber la estrategia para llegar, ¿no? Entonces, eso, una vez localizas las cosas que quieres hacer y lo que está en tu mano, pues ya decides qué cosa hacer, ¿vale? O sea, ya te digo, para ser abogado, pues si tienes que hacer una carrera, la carrera de derecho, pues es otro rollo, ¿vale? Si quieres ser gamer, no hace falta una carrera de derecho, pero sí que tienes que saber cómo diferenciarte, hacer vídeos de tendencia sobre los juegos que van saliendo, buenas críticas, aportar valor, no sé, a gente que le guste el tema de los videojuegos, que a mí hay cosas que me gustan mucho, los videojuegos hoy en día están impresionantes, ya son prácticamente parecen la vida real, pues igual hacer buenos resúmenes de cosas, anécdotas, características, en fin, cosas sin spoilers, que también se agradecen mucho. El otro día vi un vídeo de no sé cuántos juegos, creo que eran 16 juegos, que es mejor que no sepan nada y los juegues sin saberlos. Y eso a mí me encanta. Lo tengo guardado el vídeo para, conforme vaya sacando huequecitos, pues ir jugando esos juegos. Porque me gustan los juegos que no sé nada de ellos, igual que las películas, y de repente dices, jolín, qué buena es. ¿Vale? No que me cuenten ya. Al final el mayordomo era el asesino. Eso me jode. El spoiling. Bueno, spoiler. ¿Ves? Spoiler es una palabra anglosajona. Destripar sería el equivalente. Entonces, eso. Ahí tienes que ver ya qué hacer. Y yo te recomiendo que hagas esto, o sea, hazlo. Pero no basta con hacerlo y ya está. O sea, una vez lo tengas, empieza. Porque igual dices, ¡buah! Yo quiero ser gamer y tal, igual. Todo lo que tú quieras. Y te pones a grabarte jugando. Tienes que pasártelo bien, tienes que hacer todo. Y luego te lo guardas todo, te ves todo esto, el replay del juego, ¿vale? Porque yo un juego puedo jugar, pero luego volver a ver el juego, verme a mí jugando, pues no lo he hecho nunca, pero igual me veo y digo, joder, qué malo soy, ¿sabes? Entonces, luego verlo, recortar los trozos válidos y hacer un vídeo qué tal, y luego subirlo a un canal de YouTube que lo van a ver 3 personas, con suerte. Pues igual haces 3 vídeos y dices, ni de coña, esto no es lo mío. Y ya sabes que tampoco te gustaba. Igual lo haces, lo ven 3 personas o lo ven 100 y dices, y tienes comentarios, etcétera, y dices, hombre, pues evidentemente no lo están viendo como a gente famosa, ¿no? Pero, joder, me está gustando, yo veo los juegos, me gusta cómo juego, me río yo a mí mismo, disfruto y esto tiene algo de futuro. Y entonces es un buen camino. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final no basta con pensar si algo te gusta o no te gusta, hay que hacer también. Entonces, igual te digo, pues, igual te pones a trabajar de aprendiz con un ebanista y hacer cosas de madera, muebles y demás. Y igual estás allí, pues, lijando, cerrando, cortando, haciendo lo que sea y te pasan las horas volando porque estás súper a gusto. Y dices, joder, la verdad que me encanta esto que estoy haciendo. Y al final se transforma en una mesa, en una ventana, en Mario o lo que sea, dices, ostras, y luego no ganas mucho, pues igual ganas el sueldo mínimo, pero te da para vivir, estás a gusto y estás haciendo algo que te gusta. Y puede que más adelante, con esa habilidad, pues puedas hacer tú cosas a medida más sofisticadas y mucho más caras, a que la gente esté dispuesta a pagar más y sea, claro, mucho menos. Y puedes hacer una mesa específica para ti. Que te hago el diseño, te la corto en madera, te lo hago todo, y evidentemente todo más caro, más elaborado, lleva más horas, pero bueno, incluso puedes hacer, como hay gente que hace vídeos en YouTube de cómo lo va haciendo, que yo ese tipo de vídeos veo un montón, porque sobre todo, incluso para dormir, me encantan. Como hay gente fabricando una guitarra con resina, fabricando una guitarra con periódicos, haciendo, pues bueno, gente construyendo cosas que me parece fascinante ver la paciencia, cómo lo bien que se lo pasan y luego encima grabarlo en vídeo, editarlo y subirlo, vamos, espectacular. Pero bueno, esa es otra opción posteriori, ¿no? Pero si no, o sea, tienes que empezar a hacer cosas, a experimentar, además de hacer esta parte previa de trabajo introspectivo, luego tienes que hacer trabajo real. Porque hay cosas que crees que te van a gustar que luego no te van a gustar. Y hay cosas que igual no pensabas que te gustaban que de repente descubres que te gustan. Y eso es la experiencia lo que lo da. O que hagas una cosa y no te guste. Por ejemplo, lo de la edición de vídeos. Hagas otra y te guste menos todavía. Lo de banista. Hagas otra y sea horrible o fatal, que digas, Dios mío, estudiar para abogado, o sea, derecho, qué asco, me estoy inventando, ¿eh? Cada vez va peor y de repente vuelves a hacer lo de edición de vídeos y gamer y dices, joder, la verdad es que esto al principio no me gustaba porque no tenía umbral de dolor, porque no sabía lo bueno o malo que era hacer esto, pero en contraste con todo lo que he hecho ahora, esto me parece una maravilla. Y entonces acabas haciendo eso. ¿Vale? Entonces, vamos, básicamente tienes que experimentar. Está bien que te hagas un planning primero, te lo aconsejo, y veas qué opciones hay, porque hoy en día hay muchas opciones que antes no existían. Hay muchas más salidas que antes, hay mucha más gente queriendo cosas, pero a la vez, pues eso, no hay cosas tan estables, hay mucho cambio, mucha fluctuación, y bueno, todo tiene su parte buena y su parte mala. Así que, descúbrete. Y nada, espero por aquí si tenéis más, o sea, darle like, por supuesto, pero si tenéis más aportaciones que le puedan servir a Dani, que por ahí vi que ya comentaron cosillas, pues bueno, todo es bienvenido. Y lo que siempre digo, mucho ánimo, más energía, y en este caso Dani, De los resultados no deseados de las decisiones que tomes en los trabajos que quieras probar, por supuestísimo que saques excelentes conclusiones. Nos vemos mañana.